La República Argentina se halla en el extremo meridional del continente americano, contando con una población. Para nosotros es otra cosa, es lo que hacemos de ella cada día. Senda Nacional, caminando la patria. Cuánta gente ilusa entre el pueblo argentino. Y haber perdonado a los que han herido. Ángel, Anacleto, Segismundo. Agrégueme nombres, como si ya no tuviera. Furúnculo. Bueno, eso fue una agresión lisa y llana. ¿Cómo le va, don Ángel Horacio Molina? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Dígame, Jorge Santiago Miranda, usted. Bueno, Jorge Santiago Miranda, usted tenía que llamar la agresión de hace un ratito, yo no. Ay, ay, ay. Siempre lo agredo. Es verdad. Usted tendría que estar acostumbrado a mis agresiones. No, eso uno no se acostumbra, Jorge. Usted sabe que además fuera del aire le quemo las patas. Es verdad, esto tendría que estar grabado, ¿eh? Le meto agujitas, creo que lo está grabando el señor Concari. ¡Ha vuelto, señor Rubén Concari! ¿Y con qué bronceado? Bronceado, feliz y tener que soportarnos a nosotros apenas llegado. Bueno. No todo es dicha en la vida. Totalmente. Una de cal, una de arena. ¿Qué es esto, señor Ángel Horacio Molina? Esto es Senda Nacional hasta las 10 de la mañana. De lunes a viernes vamos a estar acompañándolos también. Hasta que Dios quiera. Hasta que Dios disponga, como siempre. Siempre es así. Señor Molina, ¿quién hacemos este programa? Claudio Villa, que hoy no se encuentra con nosotros. Jorge Miranda, Ángel Horacio Molina. Y contamos con la ayuda en producción de... De Andrea Lefebvre. Y en controles... Rubén Concari. Muy bien. Y con la colaboración también, fuera del horario de la radio, de Lucas Paulino. De Lucas Paulino, pues. Nuestro productor ad hoc. Así es. Bueno, es primero de marzo, 9:05 de la mañana. No le podemos decir la temperatura porque tenemos un problemita con la internet, así que no tenemos el servicio meteorológico, lo lamento mucho. ¿Y se viene el fin del mundo? No sé, por lo menos un marzo complicado, seguro que sí. Estuvo complicado el fin de semana, ¿eh? Así es. ¿Estuvo? ¿Asumió Pepe Mujica? Después vamos a hablar. ¿Algo para decir? De Pepe Mujica, que del sueño de socialista ahora pasó a un sueño de un capitalismo social, con todo lo que eso implica. Ya hemos tenido algunas expresiones locales en ese sentido, pero bueno. Cosas de la vida. Senda Nacional. Caminando la patria. Apuraste ese vaso, saliste corriendo a la calle. Las noticias desde el fin de semana ha sido el terremoto en Chile, inundaciones en Haití, tsunami en el Pacífico y un tifón que ha azotado España, Francia, Inglaterra. Creo que entre el 90 y el 99,9% de la opinión pública hoy por hoy está hablando que en 2012 se viene el fin del mundo. Que al respecto uno diga, miren muchachos, es probable que algún maya haya dicho hace unos mil años atrás, che chabón, en esta piedra no entra hasta 2012 nada más. Y otro le haya contestado, está bien, déjalo hasta ahí. Total, tenemos un calendario para mil años. Después lo conquistaron, etcétera. Hay una serie de sucesos a los mayas que no le permitió seguir el calendario 2013, 2014, 2015. Es una probabilidad bastante grande. Después que aparezcan especialistas en el mundo maya y diga, no, en realidad lo que hay un cambio de era en 2012, lo cual no implica ningún cataclismo o fin del mundo. Pero parece que el tema de la semana es que viene el fin del mundo y todo lo que quieran explicar sobre los mayas caen oídos sordos y todo dice en el 2012 se acaba el mundo. El tema es, está bien. Ya lo hemos dicho la semana pasada en la editorial. Es lógico, saludable y reivindicable los sentimientos de solidaridad con los desastres naturales que pasan en otros lados. Hay que analizar estos desastres naturales y ver cuánta responsabilidad tenemos en esos desastres naturales. Digamos, el cambio climático sucede por acciones humanas. Pero, sin embargo, es interesante el rol que cumplen en los medios. Todo el mundo está hablando de los mayas, del fin del mundo. Hoy inician las sesiones del Congreso Nacional. Se va a tratar el Fondo Bicentenario. ¿Alguien está hablando del Fondo Bicentenario? No, estamos hablando de que en 2012 se termina el fin del mundo. Y sobre todo, reapareció, parecía que nunca más íbamos a escuchar de él. Lo más cercano a escuchar de él iba a ser las aventuras de Carlos Nair en Gran Hermanos Famosos. Pero no, él reapareció en la escena política. El innombrable. Carlos Saúl I Daniyaco. Volvió. Regresó. Está de vuelta entre nosotros. Fue un pequeño escandalete el jueves de la semana pasada. Pero ahora, como se viene el fin del mundo, nadie habla de lo que está jugando don Carlos Saúl I, porque seguramente que no es algo bueno lo que está jugando Carlos Saúl I. Nadie habla del Fondo Bicentenario. Nadie habla de las jugadas de Carlos Saúl I. Nadie habla de tantas cosas que están pasando y seguimos hablando del fin del mundo. Todos los que están preocupados si viene el fin del mundo en el 2012, digamos, si viene el fin del mundo no vamos a poder hacer nada al respecto, así que un consejo sano de este programa de radio: vivan lo mejor que puedan, disfruten los años que les quedan y que le va, chaché. Pero ahora, con lo otro que está pasando, sí podemos hacer bastantes cosas y estaría bueno que nos interesemos en eso y no en el fin del mundo. Senda Nacional, las entrañas de la historia. Estoy cansado de buscar algún lugar, encontraré. Estoy mal herido, estuve sin saber qué hacer. En algún lugar te espero. Estoy cansado de esperar, pero igual no tengo a dónde ir. Ayer la tormenta casi me rompe el corazón, pero igual te quiero. En algún lugar el tiempo y la distancia ya no existen para mí. Ángel Horacio Molina. ¿Usted recuerda que la semana pasada teníamos una entrevista con el vicecomodoro Ricciardelli, otra con el profesor Bolonia, y estamos hablando del tema Malvinas, y algo sobre todo de Ricciardelli? Señalábamos este tema de los ingleses nos están planteando una hipótesis de conflicto. Están diciendo, miren argentinos que nosotros estamos muy bien armados. Y nosotros tenemos que contestarle, nosotros no. Aproximadamente esa es nuestra respuesta. Y eso uno le recuerda la necesidad de empezar a discutir algunos temas estratégicos de la nación y que tienen que ver, entre otras cosas, con la defensa nacional. Y hace tiempo, precisamente hablando de estos temas y planteando algunas hipótesis de conflicto que tenían que ver con conflictos asimétricos con fuerzas convencionales, es decir, una fuerza convencional mucho mayor con una fuerza convencional casi indefensa como la nuestra, me contacté con Hugo Rivas, que es integrante de la Junta Provincial de Proyecto Sur allá en Entre Ríos, y además es uno de esos tipos que venimos de otro palo y decimos, está bien, nosotros sabemos lo que pasó en el 76, pero eso no justifica que nosotros no tengamos política de defensa. Digamos, lo que pasó en el 76, pasó en el 76, ahora tenemos que pensar en un ejército comprometido con la democracia y un ejército armado para defender la democracia. Y sin embargo no lo tenemos. Así que se me ocurrió comunicarme con Hugo y que nos ayude a pensar un poquito esto de la necesidad de tener una política de defensa. Hugo, ¿me oís? Sí, te escucho bien. Buenos días a todos. Buenos días a todos. Acá bueno, me dice el operador que sale bien. Es un poco loco esto de no tener política de defensa. Es como que Argentina decidió desarmarse unilateralmente, esperando que el derecho internacional la asista, uh-huh. Lo cual, digamos, es una gran utopía. Desde que se organizó este orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial, hay naciones que tienen derecho de veto, las cinco naciones del Consejo de Seguridad, entre las cuales están, obviamente, Inglaterra, también Estados Unidos, su inseparable aliado, uh-huh. Y hay otros que somos menos que de segunda, entre los cuales estamos el resto, y incluido nosotros. Esto de que no existe realmente un derecho internacional, o mejor dicho, existe un derecho pero no es justo, obliga a que los países tengan un sistema de defensa como un resguardo de última instancia ante cualquier tipo de atropello internacional. En cambio nosotros decimos que no, somos buenos y nos gusta hacerlo, parece, y nos imaginamos que todo el mundo lo es. Entonces, bueno, después de Malvinas ha habido un proceso de deterioro tremendo de las Fuerzas Armadas, en parte iniciado ya antes, hacía mucho tiempo de que las Fuerzas Armadas, aunque tuvieran recursos materiales, estaban al servicio de la nación. Pero a partir del 83, además, quedaron sin recursos materiales. Esto creo que fue toda una política planificada y ejecutada a la perfección para que nosotros hoy no podamos estar en condiciones de defender nuestros derechos ante el avasallamiento inglés. Hugo, yo pensaba, la lógica del conflicto diplomático que se tiene con Malvinas implica, sin duda, medidas diplomáticas. Obviamente que pensar hoy por hoy en volver a intentar recuperar las islas por la fuerza militar está absurdo. Está totalmente en un absurdo, pero sí aplicar determinadas medidas, como es interceptar buques que se dirijan a la isla, aeronaves que se dirijan a las islas, ese tipo de medidas. Y si nosotros hoy analizamos la composición de nuestras Fuerzas Armadas, no podemos hacer ni siquiera eso. No, no, para nada. En realidad, primero habría que hacer algo que dijo el colorado Jorge Abelardo Ramos allá por 82, cuando iba a empezar la guerra del Atlántico Sur. Uh-huh. En principio, él lo cuando es llamado por la Junta Militar de todos los partidos políticos, y en general le dieron todo su apoyo, Ramos le dijo muy bien al general Saint-Jean, que era el ministro del Interior, dice, lo felicito general, recuperamos, echamos a los ingleses, ahora hay que echar al alemán, que era el ministro de Economía que teníamos. Es decir, no podemos estar en condiciones de defendernos de afuera mientras tengamos cipayos a cargo de puestos claves del país. Creo que por ahí empezaría la política, cosa que a la vez no es tan fácil de hacer. Pero bueno, yo creo que debemos empezar a recuperar las Malvinas por recuperar casi Balcarce 14, creo que es, no me acuerdo, donde está la Casa Rosada. Balcarce 50. Que el gobierno actual sea un gobierno absolutamente servil y entreguista. No, yo creo que tiene matices, creo que hemos avanzado mucho desde lo que era la década 90, al lado con Menem sí, es absolutamente un alcahuete, un bochornoso, no, totalmente durante todo su mandato, él y su política de las relaciones carnales. Uh-huh. Ahora la política es mucho más zigzagueante, pero en términos objetivos no es lo suficiente como para defender los derechos de la nación argentina. Entonces, bueno, creo que la cosa empieza por ahí. Pero bueno, continuando, que digamos, entrando en lo puramente militar, que llega un punto en que es necesario, digamos, tenerlo en cuenta. Obviamente hoy no podemos hacer nada, el nivel de indefección es impresionante, realmente es un peligro para las Fuerzas Armadas nuestras, el nivel es el recurso con el que cuentan, los aviones están a punto de caerse todos, los buques puedan naufragar. Este gobierno ha hecho algunas cosas correctas, por esto que yo digo del zigzag. Por ejemplo, recuperó la fábrica militar de aviones de la Lockheed Martin, es una muy buena medida. Ahora, ¿qué se va a hacer después con la fábrica? Si no hay presupuesto para reconstruir una flota de aviones nacionales, bueno, entonces tampoco nos sirve hacerlo. Si recuperamos la fábrica militar de aviones, tenemos que hacer aviones. Si no, no sirve tampoco, y va a terminar legitimando el abandono de las fábricas, porque van a decir, esto es un derroche de presupuesto, esto no sirve para nada. Lo sirve o no sirve depende de nuestra voluntad de hacerlo, ¿no? Hugo, y también lo que ha pasado ya con los astilleros Dome García, que prácticamente se ha hecho nada. Astilleros Río Santiago, que hoy por hoy sobrevive gracias a la buena voluntad de Chávez, claro, y que decide construir buques ahí, porque el proyecto de las patrulleras de alta mar nunca se le ha dado vía verde desde el gobierno, o los talleres de Boulogne. Es un proyecto casi de una policía naval. Está bien para la prefectura, pero no para la armada. Son unidades con una capacidad ofensiva, defensiva bastante limitada. Yo digo que no hay que tener un control del espacio marítimo, pero además hay que ser capaz de enfrentar una fuerza convencional si es que queremos defender nuestros recursos, ¿no? Pero hablando también de esto, me parece bien que se decidiera que INVAP produjera radares para la Argentina. Sí. INVAP está construyendo radares 2D que tienen que ver con la seguridad del tránsito aéreo, pero también tiene un proyecto de un radar de 3D, un radar militar, y que dicen que es muy bueno. Pero bueno, se viene extendiendo los plazos, no se le dan los recursos, y todo esto puede terminar en una de las tantas frustraciones argentinas también, ¿no? Si lo hacemos, lo hacemos, y si no, directamente que digan que son igual que menos. Esta circunstancia acá de indefiniciones, digamos, a veces termina siendo hasta contraproducente, porque genera expectativas que después no se cumplen. Hugo, ¿qué pasa en la política de defensa del gobierno? Hay, perdón que te termine la pregunta. Hay un problema de presupuesto, hay un problema de duda política, o hay decisión política de hacer lo que se está haciendo. Bueno, la verdad es que es muy difícil estar en la cabeza de los gobernantes a veces. Hay un problema de presupuesto que es un dato objetivo. Pero además creo que no hay una decisión de una política de defensa coherente y seria. Y también hay toda una conducta, digamos, que parece que tratara de apartar las Fuerzas Armadas del pueblo. Este gobierno pretende como legitimarse tanto progresista a partir de levantar las banderas de los derechos humanos de una manera muy infantil, unos derechos humanos totalmente limitados a la cuestión de los desaparecidos durante el gobierno militar, cosa que debe ser investigada, pero debe ser investigada con seriedad y atender realmente a quienes fueron los autores intelectuales de todo eso. No puede ser de que esté preso el sargento García y que Martínez de Hoz siga disfrutando de las mieles de su riqueza. Juan Alemán y otros más. Por supuesto, sí, no, la lista es muy larga. También, como decía Jorge Abelardo Ramos, decía que el banquillo de acusado hay que aceptar a los jueces del proceso, y a los mismos que los estaban juzgando a las juntas militares, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es una política bastante limitada. Esta política de derechos humanos que además termina afectando la política de defensa, porque los militares argentinos en realidad se sienten rechazados, se sienten agredidos, porque esto es una política muy general que no discrimina, digamos, los verdaderos responsables de aquellos que estuvieron ahí circunstancialmente, nada más. Entonces, bueno, eso también es un elemento que creo que afecta mucho. No hay una política de nacionalizar las Fuerzas Armadas, al contrario, con estas políticas así tan hostiles hacia las Fuerzas Armadas, terminan entregándole los hombres de armas del país a los sectores más reaccionarios. Y bueno, creo que en un momento determinado este gobierno va a lamentar esa política, porque creo que estos sectores, llegado el momento, también van a jugar del lado de la antipatria más recalcitrante, por no haber sabido tener una política de cooptación de estos sectores que tanto falta les hace en el país. Lo que le pasa con sectores hasta progresistas en lo político también le puede pasar en el tema militar. Por supuesto, claro. Yo creo que este gobierno está sentándose aceleradamente, no ha sido capaz de establecer alianzas con los sectores que debería hacerlo. Si hubiera tenido una política en las Fuerzas Armadas, tendría que haber separado la paja del trigo y no lo ha hecho. Uh-huh. Hacen pavadas, que se hacen formaciones, y los tienen dos o tres horas al rayo del sol y después no aparecen los funcionarios, cosas por el estilo. Estas cosas no son gratis, a la larga van generando un clima de conflictividad, de rabia explícita, que hace que no haya una unidad entre las políticas oficiales y los soldados de la patria, ¿no? Esto no sirve para nada. Y le da pasto a sectores muy reaccionarios en la sociedad argentina. Sí, sí. Digamos, que Pando hoy por hoy tenga predicamento en un sector social. Sí, sí, es parte también de esas torpezas, ¿no? Del gobierno. Y bueno, a quienes no estamos en el gobierno, por ahí nos toca ser los que tratemos de articular cosas, ¿no? Lamentablemente uno hace hasta donde puede y hasta donde lo deja. Pero yo creo que es fundamental no solamente que el gobierno, sino los sectores políticos más nacionales tengan una política hacia las Fuerzas Armadas y una política de defensa, porque sin eso es imposible pensar una independencia nacional. Y estaría bueno empezar a pensarlo cuando estamos al borde del segundo centenario de la Revolución de Mayo. Por supuesto. No hubiera habido 1810 sin los patricios. Y bueno, sin los patricios, sin los husares. Sino esas tropas surgidas de las invasiones inglesas. Justamente, ¿no? Y bueno, las tropas que hoy necesitamos deberían ser las tropas malvinistas, las surgidas del conflicto de 82. Y bueno, hoy no están, o están en un estado muy latente. Uh-huh. Hay que despertarlas y llamarlos, digamos, a que vayan a cumplir su función. No, digamos, a hacer la revolución, porque hoy no están suficientemente preparados para eso, para la revolución nacional, estoy hablando, no para un golpe de Estado, pero al menos que empiecen a prepararse para cumplir su función específica. Y también el... hacen falta muchos otros patriotas, ¿no? Hacen falta muchos morenos, muchos Belgrano, San Martínez. ¿Hugo? Sí. A San Martínez. Así que... Tantos. Estamos de tiempo, porque este es un tema larguísimo, no sé cómo regular cuánto más tiempo tenemos. Y ya nos queda más o menos despedirte, Hugo. Bueno, pero un tema interesante y sobre todo, digamos, tirar la punta de, digamos, vos sos un tipo que venís de la izquierda nacional, como se puede revelar de tus citas permanentes al ramo. Yo soy un tipo que viene de Patria Libre y mi referencia es el guevarismo, si se quiere. Digamos, creo que está bueno que tipos que vengan de este palo empecemos a decir, muchachos, necesitamos tener una defensa nacional, necesitamos tener política de defensa, y no podemos seguir castigando a la institución por lo que una parte de las Fuerzas Armadas hizo en el 76. Exactamente. Es tiempo de hacerlo. Hemos perdido mucho tiempo, pero bueno, empecemos cuando podamos. Espero que Proyecto Sur, que es donde yo estoy militando, sea capaz de lograrlo. Dentro de Proyecto es mi tarea dedicarme a este tipo de asuntos. Y por eso, por esas casualidades del destino, entramos en contacto dos tipos con esta chincha de la defensa y la vocación frustrada de ser aviador militar. Ah, es cierto. Que reconocemos totalmente. Nos hubiera gustado estar en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba. Claro, y poder ser piloto para defender el espacio aéreo argentino. Pero en el 82, cuando terminé de hacer... 83, cuando terminé de hacer mi servicio militar, realmente no sabía si iba a terminar siendo un policía para controlar a la militancia nacional y popular, o iba a ser realmente lo que yo aspiraba. Entonces, ante la duda, me evité, digamos, la experiencia de ir a la escuela. A mí me tocó otra época, y yo hubiera estado, por mi edad, ante la disquisición que están los actuales pilotos militares de saber que en el 2012 se quedan sin aviones de combate para defender el espacio aéreo argentino. En realidad se quedaron hace rato ya sin aviones para defender el espacio aéreo. Quedan dos o tres en vuelo de los Mirage. Sí, pero eso ya no sirve más. Es una... obsoleto absolutamente. Vos sabés, vos que entendés el tema sabés lo que es en comparación con un F-16 chileno, un F-16 Block 50. Uh-huh. Los Rafale que se vienen en Brasil. Claro, y ni hablar de los Typhoon o Eurofighter que tienen los ingleses en Malvinas. Es una simetría realmente terrible y realmente que hubo muchas acciones del poder político. Hubo, creo que, cuestiones de dudas políticas y la dificultad del poder político de replantearse eso después del golpe del 76, pero también hubo, y no nos olvidemos, la década del 90 y ahí directamente traiciones gravísimas. Y la entrega completa del complejo industrial militar quedaba muchísima fuente de trabajo y era y estratégico para cualquier estado en vía de desarrollo. Sí, además era que toda esa tecnología tenía valor civil también. Uh-huh. Civil militar. Y bueno, todo eso lo regalamos y bueno, ahora hay que ver si lo podemos recuperar. Pareciera que algo se está haciendo. Algo se ha hecho ahora. Creo que falta la decisión y es este camino cizagueante que tantas veces del gobierno nacional que tantas veces nos desconcierta y en algunas cosas nos nace apoyarlo, pero en otras cosas decimos, muchachos, ¿qué están haciendo? Está todo perdido, por ahí pensamos y por ahí tenemos que salir a defenderlo. Exacto. Bueno, Hugo, un gustazo poder hablar con vos porque siempre nos habíamos comunicado por mail y que sirva para tirar el puntapié. Muy bien, gracias, Che. A tu disposición. Adiós. Amén. Recuerdo, recién teníamos una entrevista con Hugo Rivas, digamos, para presentarlo actualmente está dentro de la Junta Provincial de Entre Ríos de Proyecto Sur, uh-huh. Pero digamos, un viejo militante de la izquierda nacional, y esa línea de la izquierda nacional siempre aportó otra mirada dentro del pensamiento de izquierda sobre los temas de defensa, uh-huh. Y creo que está bueno pensarlo de otro lugar. A la defensa y empezar a pensar de una vez por todas que... Es más, tuvimos nuestro día tiratiros acá, Ángel. Sí, y nosotros lo hemos dicho en varias oportunidades también, ¿no? Hoy, sobre todo a partir de la administración Bush, que es la que lo demuestra con mayor crudeza, pero en realidad dentro de una política muy coherente de los gobiernos norteamericanos, hoy el país del mundo que no cuenta con un arsenal importante en condiciones de defenderse difícilmente pueda negociar. Difícilmente pueda sentarse en una mesa de negociaciones en el ámbito internacional y tratar de defender sus intereses nacionales. Pero bueno, sí, esto de alguna manera coincide con las líneas que veníamos trabajando desde otros espacios también del programa. Y ahora tenemos una comunicación con alguien que aparte queremos nosotros. Así es, así es. La señora Mónica Garbuglia, del colectivo de expresos políticos y sobrevivientes de Rosario, así que ahora Jorge Miranda y Ángel Molina te decimos, ¿cómo te va, tía? Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Bien. Bien, con problemas técnicos porque vos sabés cómo es Senda. Uh-huh. Ha sufrido Senda de sus inicios y siempre hemos tenido algún problemita, así que andamos con este tema de... Se nos cayó la línea telefónica, así que andamos con el celular y el altavoz, pero parece que sale bien según acá nuestro operador Rubén Concari. Sale bien, sale bien. Tía. Tía, digamos, aclaremos que uno tiene un conocimiento de hace muchos años y entonces le dice cariñosamente tía, no es mi tía. Y un cariño mutuo. Cariño mutuo.

que al final oyó mi voz. Por la noche más tarda, yendo juntos a la paz. Cartas de amor en el fondo se secan con el sol, lejos de la gran ciudad. Esa es mi felicidad, nada como el juntos a la paz. Ángel, asumió Pepe Mujica. Asumió Pepe Mujica, sí. Asumió Pepe Mujica y asume con él también una serie de interrogantes interesantes en la historia uruguaya. Nosotros dijimos en su momento con el triunfo de, bueno, teníamos que esperar a ver cómo van decantando los acontecimientos. Teníamos, y todavía tenemos, un gran escepticismo con respecto a lo que puede llegar a ser Pepe Mujica como presidente del Uruguay. Digamos, hay cosas que nos caen simpáticas de Pepe. Digamos, cierta sencillez, cierta forma de llegar al poder político nos cae simpático. Ahora, ¿qué va a hacer con ese poder político? Sin duda, hay cosas en Mujica que a nosotros nos parece sumamente interesante. No podemos desconocer sus años de militancia, sus años en prisión. O sea, eso implica un gran compromiso político, eso implica una gran consistencia ideológica. Ahora, hay que ver efectivamente cómo ese bagaje histórico de Pepe Mujica, si se traduce o no en una gestión particular, o si de última la administración Mujica termina siendo una especie de continuidad socializada, digo esto entre comillas, ¿no? O sea, sin llegar a ser socialista, de los proyectos neoliberales que se han ido aggiornando a lo largo de la historia de América Latina. Digo, si uno va recuperando lo que fueron los discursos de Pepe Mujica durante la campaña y desde el momento en que triunfa, antes de asumir efectivamente el poder en estos días, nosotros lo que estamos viendo efectivamente en Mujica es un replanteo, no una exacerbación ni una recuperación del discurso socialista que le costara precisamente la cárcel, sino un concepto que a nosotros, por lo menos a mí personalmente, me da cierto escalofrío, que es un capitalismo social. Acá recordemos que quienes hablaban de capitalismo social en su momento eran personajes como Lilita Casió y similares, ¿no? Que planteaban, Chacho, que decían, bueno, Bordón. No hay que cambiar ya de esto, de cambiar de sistema, de modelo económico, no. Lo que tenemos que hacer es tratar de hacerlo un poco menos malo. Este menos malo del capitalismo, como si eso fuese posible, era esta idea de capitalismo social. Lo que nosotros hemos podido ver es que a través de los discursos destinados al empresariado uruguayo y al empresariado exterior, y las declaraciones explícitas de estos últimos días, la propuesta de Mujica parece haberse tornado hacia esta especie de capitalismo social. Nosotros tenemos nuestras enormes diferencias con eso, por eso recibimos con un enorme escepticismo el triunfo, en la asunción final de Mujica en Uruguay, ¿no? Una cosa, igualmente creo que hay alguna diferencia con Tabaré, creo que es un poquito menos obediente a Estados Unidos. Coincido con eso. Y eso es bueno. Ahora lo que tenemos, una entrevista, sucedió un motín el día de ayer en la alcaldía, una fuga, y algo que me ha sorprendido es que, ahora sí, un segundito que te presento, que quienes estaban trabajando ahí, tratando de ver qué estaba pasando, era la coordinadora de trabajo carcelario. Y tenemos una comunicación ahora con Lilian Echegoy, de la coordinadora de trabajo carcelario, y quería preguntarle, ¿por qué cuando están estos conflictos tiene que trabajar la coordinadora de trabajo carcelario y no aparece la garantía de una estructura del Estado? ¿Lilian? ¿Me oís? Hola. ¿Lilian, me oís? Tenemos un problemita técnico. Bueno, tenemos un problemita técnico y se nos va el programa. Así que vamos a ver. Esta cosa de la dependencia menos Estados Unidos, un tema central que ha sido lo Uruguay, fue esto del algodón entre dos cristales. Y algunas veces era más tendiente a Brasil, algunas veces más tendiente a Argentina y algunas veces más algodón, y decían al servicio del imperialismo. sin duda. Sin duda. Y creo que eso va a ser un poquito menos. Ojalá, yo creo que el perfil de Mujica, por lo menos, digo, su carisma personal es lo que nos inspira a pensar esta otra cuestión, ¿no? A no criticar efectivamente de entrada. Aparte de ciertos alineamientos que ha tenido, sobre todo hacia Brasil. Sí, ha tenido un par de gestos interesantes también con respecto a Argentina, lo que nos puede hacer suponer, de una manera promisoria, de que no va a tener esa política de alineamiento permanente con los Estados Unidos, que de alguna manera atentó contra el proyecto de unidad latinoamericana en estos últimos años, ¿no? Hola, Lilian. Sí, hola. ¿Ahora me escuchás? Sí, te escucho. Nos queda muy poquito tiempo, así que te voy a hacer una pregunta concreta. Digamos, lo que nos sorprendió del motín, que el organismo que estaba para garantizar la situación... Mira, bastante entrecortado. Vos me preguntás si me sorprendió lo que pasó ayer, No, ¿sí? ¿Me preguntaste? Porque no, lo que nos sorprende a nosotros es que tenga que ser la coordinadora de trabajo carcelario la que ocupa un lugar que tendría que ocupar la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, en la intermediación esta entre los convictos y la policía en un conflicto como un motín. Digamos, ¿por qué sucede que el que tiene que mediar es la coordinadora de trabajo carcelario? Bueno, en general, pues nosotros tenemos un trabajo ya desde el año 95, y a partir de ahí, bueno, hay conocimiento por parte de los internos de nuestra intervención y demás. En general, me parece, si vos me preguntás, creo que es una falencia muy grave de la Secretaría de Derechos Humanos, en tanto y en cuanto ellos, al tener noticias sobre que está pasando esta situación, más allá de que sean convocados o no, tienen que estar en el lugar. A nosotros nos convoca el jefe de policía de la provincia por una cuestión que los presos para entregar al rehén estaban pidiendo una cierta garantía en cuanto a que no iba a haber represión y demás. Tal es así que los presos que quedaban fueron los que no se quisieron fugar, y la mayoría no se quería trasladar porque quería seguir ahí. Eso es un pabellón prácticamente de conducta, y esta situación que pasó de fuga, bueno, la decidió un grupo. Y por otro lado, bueno, nosotros permanentemente y en otras situaciones graves, por ejemplo en el pabellón B, que es un pabellón de ingreso y siempre hay conflicto, nosotros somos los que acudimos siempre. Y estas críticas que nosotros hacemos en general a la Secretaría de Derechos Humanos caen muy mal. Incluso en un momento, cuando pasó un problema bastante grave en Alcaidía, donde nosotros hicimos una denuncia pública con fotos y demás, la Secretaria de Derechos Humanos la llamó a una compañera mía, o sea, Carmen Maidán, para reprocharle lo que nosotros veníamos diciendo. Nosotros no tenemos compromiso con nadie, somos una organización no gubernamental, por lo tanto, también nuestros recursos son limitados. Entonces, si ellos desde la Secretaría de Derechos Humanos están cobrando un sueldo para estas cuestiones, tendrían que primero recorrer los lugares de detención, que los mismos internos y sus familiares los conozcan, porque vos sabés que alguien para que haga el trabajo de mediación tiene que estar reconocido por las partes. Si nosotros tenemos un reconocimiento tanto por parte de la policía como por parte de los internos, por eso podemos mediar. Pero si ellos no hacen ese trabajo, que significa recorrer las unidades, poner contacto con la gente, ponerse en contacto con las autoridades, bueno, esto queda librado. En realidad es nuestro trabajo, es decir, nosotros estamos conformes en hacerlo, pero me parece que ahí hay una gran falencia desde el gobierno de la provincia en cuanto a esta Secretaría de Derechos Humanos. Bueno, se nos fue el tiempo, lamentablemente, Lilian, y queda la posibilidad de algún día invitarte para discutir un poquito de política carcelaria. Fue Lilian Echegoy, de la Coordinadora de Trabajo Carcelario. Se nos terminó el tiempo de Senda Nacional y queda mucho para hablar, pero las falencias que tiene este gobierno provincial y que sigue manteniendo son muy graves, y una ONG ocupa el lugar del Estado. No porque la ONG le gusta ocuparlo, sino porque el Estado no lo ocupa. Fue Senda Nacional, le dejamos lugar a Rapitango un poquitito tarde. Muchas gracias, Lilia. Hasta el próximo programa, cuando volvamos a desandar los caminos de la patria. Senda Nacional, las entrañas de la historia.